Tenemos a esta hora de la mañana a las 9:18 a la profesora María Isabel Sánchez. Ella es la directora de la Fundación Artística y Cultural Sol y Luna, fundadora además, bueno, entiendo que es más bien directora del grupo de coreografía pues, que tiene esta fundación. Profesora María Isabel, buenos días, ¿cómo está? Bienvenida a Periodismo Público y a Uniminuto Radio. Buenos días a todos los oyentes de Periodismo Público y a usted, Ariel. Gracias por preocuparse por las actividades culturales que se desarrollan en nuestro municipio. No solo culturales, sino mucho más, pero nosotros, pues, en este momento, pues la cultural, sí, señor. Sí. Profe, se realizó el fin de semana la vigésima versión del Festival de Danza Folclórica Nacional Intercolegiado y Grupos Independientes, organizada por la Fundación Artística Sol y Luna. Usted estuvo ahí en la cabeza, tuvimos la posibilidad de hablar hace alrededor de unos, no sé, 10 días tal vez, el 4 de septiembre. Y bueno, se escucha mucho, ¿no? Después de realizar este evento tan bonito, ¿por qué no hacemos un balance a nivel general? ¿Cómo nos fue? ¿Cómo le fue a Soacha? ¿Cómo le fue a ustedes como fundación? ¿Qué dejó esta vigésima versión del festival? Bueno, ¿cómo nos fue? Estupendo. Gracias a Dios, pues, contamos con bastante agrupación artística en el municipio. También grupos de Bogotá, grupos de Bosa, adulto mayor, niños, jóvenes, teatro lleno. Realmente fue, nosotros empezamos el día viernes con una conferencia, no tanto conferencia, sino con un trabajo lúdico, que vino una profesora de Los Libertadores, muy, ¿verdad?, muy enterada del tema de lo que es el trabajo, de lo que son herramientas, nos dio herramientas para trabajar con los niños de la danza folclórica. Esta señora Ariana Rubio Cordero, una persona muy, muy preparada, y aparte de eso, pues, que estuvimos en la Casa de la Cultura a las 3 de la tarde el viernes haciendo este taller. Luego ya viene lo de la parte más activa, que es lo de sábado y domingo. Más o menos entre 20 agrupaciones en diferentes categorías, especialmente en los independientes juvenil, y más o menos así cerca de 20 grupos. Excelente trabajo, excelente comportamiento, calidad. Pero más que la danza, el comportamiento y el acompañamiento de los padres a estos chicos fue lo que llamó mucho la atención. Hay que resaltar eso, profe María Isabel, y yo le iba justamente a preguntar ese tema. En estos eventos siempre vemos un apoyo importante de la familia de los chicos, ¿no? Sí, sí, sí, es importantísimo, porque realmente los chicos trabajan para un público, y ese público generalmente, ellos quieren ver a sus papás, a sus tíos, a sus amigos, ¿sí? Quieren compartirlo con ellos y compartirlo con el resto de artistas, pero más fundamentalmente con la familia. Es un festival más de familia. Sí, más de familia, más de amigos, y se ha demostrado pues que la danza llama público, la danza agrupa a las familias, a los amigos, y nos alegra de verdad que haya pasado esto allí el fin de semana, específicamente en el Teatro Sua. 20 agrupaciones más o menos, que me parece que es un grupo bien, bien importante. Además, sí, usted sí, ya nos había contado que pues la cosa no es fácil, ¿no? Porque los recursos pues no abundan, lo contrario, escasean, y le toca a uno golpear y mirar cómo de cierto modo garantiza la participación, ¿no? Sí, este año pues sacamos una nueva modalidad, y esto hizo que pues algunos grupos no pudieran participar, porque este año sacamos el día sábado danza nacional, a lo que están acostumbrados los grupos, pero sacamos el día domingo el homenaje a Cundinamarca. Entonces, lo que acabas de decir, económicamente pues cogimos un poquito como desubicada a la gente, porque era el alquiler de doble vestuario. Sí, y eso también hace pues la parte económica, pues como generalmente en estos eventos culturales no, económicamente no hay el apoyo del Estado aquí en Soacha. Entonces le toca a los papás, sí, medir eso, o a los colegios, y entonces hace que el evento pues realmente fue grande, porque aumentaron grupos en otras en como digo ya, en los independientes, pero los colegios se frenaron un poquito por eso. Y es que la verdad no estamos, desafortunadamente, en los colegios no estamos acostumbrados a investigar sobre nuestro municipio y sobre nuestro departamento. Todo el mundo le baila a usted costa, llanos, Antioquia, somos felices bailando Antioquia, qué bonito, Nariño, pero nuestro departamento está descuidado. Y entonces, de celebración de 20 años y cambio de modalidad a partir de esta fecha, si Dios nos la presta, vamos a seguir rindiéndole un homenaje a nuestro departamento. Es que es lo nuestro, lo nuestro, lo nuestro. Sí, pues creo que ustedes se apuntaron un punto, yo diría ahí, mucho más, porque el hecho de haber tenido, pues seguramente hubo que sacrificar algunas cosas, porque ya los grupos que tradicionalmente durante estos 20 años han venido participando, pues están acostumbrados como una dinámica específica, pero yo sí creo que el hecho de incluir a Cundinamarca, pues es bastante importante, porque la profe lo ha dicho, pues es nuestro departamento, es el folclor, además que es uno también de los más ricos en esta materia, ¿o me equivoco, profe? No, sí, sí, y vimos algo muy muy importante, porque aparte del trabajo artístico, pues lógicamente va mucho lo académico. Es que estamos confundiendo, y eso es normal, cogemos Boyacá y lo convertimos en cundinamarqués, y entonces ahí es donde entramos nosotros y donde entra un jurado a decir, qué pena, somos cundinamarqueses en este momento. O sea, algún día fuimos altiplano cundiboyacense, por eso nos parecemos mucho, pero Boyacá pues tiene sus danzas muy marcadas, igual que Cundinamarca, ¿sí? Sí. Entonces nos olvidamos aquí de nuestros municipios, de Zipacón, de Cachipay, de Fusagasugá, que tiene mucho, del mismo Soacha, y entonces, sí, como dice usted, nos anotamos un punto muy válido, que igual hay que sacrificar algunas cosas, pero yo creo que para el año entrante va a ser mejor, porque ya la gente está preparada, ya dice, caramba, no es cualquier danza nacional, y digo cualquier en cantidad, no, porque las danzas no son cualquier cosa, ¿sí? Sino tenemos que prepararnos por lo nuestro, tenemos que investigarlo y no coger Boyacá, porque es que nos pasa como Nariño y su frontera, ¿no? Vamos a bailar Nariño y estamos bailando Perú, estamos bailando, bueno, me he hecho cualquier cosa menos Nariño. Sí. Confundimos traje, confundimos música, confundimos una cantidad de cosas, y esto pues es un festival más académico. Sí, sí, así es, así es. Y obviamente hay que marcar esa identidad nuestra, la identidad de Cundinamarca, pues pueda que seamos de la misma región, seamos hermanos con Boyacá, pero Cundinamarca tiene que caracterizarse por su propio folclor, por su propia cultura, por su propia identidad. Pues profe María Isabel, la felicitamos de verdad de corazón, usted sabe que lo hacemos de corazón por ese trabajo tan importante. Me imagino que ya descansadita un poquito después de ese agite. Pues qué bonito que se haya realizado así, en estas condiciones, este evento tan importante, la vigésima versión de este festival, que ya se ha vuelto tradición aquí en nuestro municipio de Soacha. Profe, le deseamos muchos éxitos, muchas gracias por estar aquí a esta hora de la mañana, y nosotros continuamos, Miguel, porque hay más noticias y más compromisos a las 9:28 de la mañana.